La Unidad de Producción Radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira, presenta. Estamos en la cancha de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, donde se está realizando la inauguración de los Juegos Intercursos de la Escuela. Pudimos observar el encendido de la antorcha olímpica institucional y el desfile de las candidatas de cada ambiente de aprendizaje. Vamos a conocer la opinión de una estudiante de la escuela. Hola, ¿cuál es su nombre y en qué sección estudias? Hola, soy Oriana Méndez y soy de quinto A. ¿Qué te pareció la inauguración de los Juegos Intercursos? Pues bien, me pareció todo bonito, lo de los mimos, las candidatas cuando dieron su recorrido, las candidatas quedaron bien bonitas, también cantaron el coro y el himno del deporte. También me gustó cuando la juramentación, cuando pasaron la antorcha, cuando prendieron lo de los Juegos Olímpicos. Reportó para ustedes Danimar Ramírez de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos en San Cristóbal, Estado Táchira.